sí, la verdad, impresionante. Bien, muy bien, muy bien. Partidazo, 50 puntos de diferencia y el ascenso, y ha venido gente, o sea, lo sí, que quería, además, ¿no? Sí, sí, buen partido, he jugado, he metido, hemos ganado de mucho, se sube, o sea, bueno, se consigue la plaza para ascender, no se puede pedir más. Han pasado 6 años del último descenso, ya hacía falta una alegría al club, ¿no? Es mucho el esfuerzo, ¿eh? Sí, sí, aparte es que un equipo que no tiene aspiraciones, que no va, dice, va, voy a mantenerme, a quedarme ahí, la media plaza, pues al final desaparece. Si tienes ambición, dices, bueno, se consigue la plaza, aunque no se pueda subir por dinero, pero consigues la plaza, tienes por lo menos esa aspiración. Realmente somos un equipo de división de honor. Entonces, ahí ves que hay futuro. Si al final te quedas en el medio, no bajamos, pues ahí estamos. Esta es nuestra liga. En unos años desapareces porque te quedas sin ilusión, sin objetivos, sin nada. Para eso te vas con los amigos a jugar al MUS. 18 años en el club, muchos años, hay que dar paso a los jóvenes, ¿no? Sí, además es que los hay. O sea, salen, hay gente nueva que está empezando, que ya tiene un nivel, luego está la escuela. O sea, vamos, que te vas, pero no te vas dejándoles con 5 y el tambor. O sea, te vas, ya hay 9 personas, que está bien, con puntuaciones variadas. No dejas al equipo cojo. O sea, está muy... Me puedo retirar tranquilo, que a veces eso también no te gusta irte y dejar la cosa de joder. Es que los dejo mal. Que es que así igual sale un año el equipo, pero el año que viene no sale. Yo sé que ahora con la gente que hay equipo para rato.